que adolescentes, acusadas de indecentes, fueron sin más detenidas o cerrojas de familia por andar con milicianos o por hacer contrabando de esperanza. Ni siquiera las juzgaron, a todas las condenaron al brutal fusilamiento para dar un escarmiento con su danza. Las llevaron a capilla antes de la luz del día. Algunas se confesaron, otras solo blasfemaron. Las pusieron en la tapia, llenas de miedo y de rabia y de impotencia. Se agarraron de las manos y sonaron los disparos. Hay quien dice que lloraban los mismos que las mataban de vergüenza. Que hoy quisiera con mis dedos arrancarles todo el plomo y decirles que fue un sueño, pero no me sale como 13 fosas. 13 besos. 13 rosas. Que hoy quisiera con mis dientes escarbar el cementerio y decirles que despierten, pero también estoy muerto. 13 fosas. 13 besos. 13 rosas. Hubo hasta tiros de gracia rematando la matanza. Después algunos parientes entre los cuerpos inertes dieron gritos y desmayos, sangre mezclada con llanto y con enojo. Entró un hombre por la puerta, la mitad de su alma muerta, fingiendo que rezaba, a una de ellas susurraba. Que viva Socorro Rojo. Que hoy quisiera con mis labios besarles las calaveras y decirles venga vamos, pero no encuentro manera. 13 fosas. 13 besos. 13 rosas. Que hoy quisiera con mis canas hacer trucos con el tiempo y decirles hola guapas, pero dicen que no puedo. 13 fosas. 13 besos. 13 rosas. Esto que estamos escuchando se llama 13 rosas, lo trajo Luis, y no es una de esas casualidades, de esos temas que ponemos de casualidad o porque nos gustan, sino que viene a cuento de un hecho para recordar, ¿no, Luis? Sí, el 5 de agosto de 1939, hace 76 años, fueron fusiladas 13 jóvenes de 18 a 29 años en Madrid, terminada la Guerra Civil Española, cuando las tropas de Francisco Franco entraron en la ciudad. Estas 13 chicas eran militantes de la Juventud Socialista Unificada, era un grupo de dirigentes que pertenecían a la Juventud Socialista Comunista y la Juventud del Socialista Partido Socialista Obrero Español. En la madrugada del 5 de agosto, decía, fueron fusiladas después de haber sido condenadas 2 días antes. Ellas lo que hicieron fue acusadas de un delito de adhesión a la rebelión, ¿sí? Fueron conducidas a instalaciones policiales, ahí se las torturó, donde se les quiso obtener información sobre otros miembros de la organización. Allí ya habían pasado a la clandestinidad muchos de ellos. Muchos de los dirigentes máximos de la Juventud Socialista Unificada habían tenido que exiliarse. En marzo fue el ingreso de las tropas de Franco en Madrid, y quedó a cargo, vamos a decir, la dirección Cuadros Medios, entre las cuales estaban estas chicas. Hay que hacer notar que en esa época en España la mayoría de edad era los 23 años y estas chicas eran menores, pero había un decreto del gobierno de Franco donde mandaban, o sea, la responsabilidad política era, habían bajado la edad a 14 años. Suena eso, ¿no?, de bajar las responsabilidades o bajar los años de edad para condenar a alguien. Es de todas las épocas, ¿no? Exactamente. Cambian las razones. Pero. Exactamente. Y vos sabés que el fusilamiento de estas chicas, el detonante fue el asesinato de Isaac Gabaldón, que era comandante de la Guardia Civil, a manos de 3 militantes de la Juventud Socialista Unificada, el 23 de julio del año 39, ¿no? Y eso dinamitó, vamos a decir, hizo como que la venganza iba a ser terrible. Ahí fueron, estas chicas eran 14 y hubo una que se salvó. Digo, podemos, como para cerrar, dos cosas. Hay una película que se llama Las 13 Rosas, es del 2007, así que si se busca por Google se puede ver. Y si les parece, yo quiero, por lo menos como recuerdo, dar los nombres de quienes fueron: Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Lafite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente, que cuando fueron fusiladas, lo último que dijeron fue: ¡Viva la República! Es sumamente interesante repasar el rol de la mujer durante la Guerra Civil Española, porque obviamente estamos hablando de algo que ocurrió hace muchos años en una época en la que el rol de la mujer en las sociedades modernas era bien distinto al protagonismo que hay que tienen las mujeres ahora, o al espacio que han ganado con respecto a lo que, para decirlo mejor, al espacio que han ganado con respecto a lo que era la visión única del patriarcado. Y siempre me viene a la memoria el trabajo del historiador catalán Ricard Vinyés, a quien hemos entrevistado algunas veces, lo pueden buscar allí en La Retaguardia, que sacó un libro, en realidad, que dio cuenta del robo de bebés que tuvo durante el franquismo. Cifras notorias de cerca de 30.000 chicos que fueron robados a las mujeres, que había todo un circuito generado para que las mujeres fueran presas y les arrancaran a sus hijos y luego las fusilaran. Pero tenía que ver sobre todo con el rol que ellas ocupaban en la lucha social y política que se vivía uh-huh. en aquel momento, ¿no? Un circuito generado cuyo elemento fundamental era la Iglesia, ¿no? Sí, claro. Para no olvidar el papel. Sí. Eso nos lleva a un tema que en algún otro programa lo vamos, si quieren, desarrollar, porque cuando yo estuve en Barcelona en enero de este año, justamente me encontré con muchas mujeres que estaban queriendo saber dónde estaban sus hijos. Hechos mujeres que habían de sucedido. ¿Cuántos años? Jóvenes, que estaban reclamando sus hijos, jóvenes, porque en la actualidad todavía se siguen robando hijos en las maternidades de España, hasta una mujer de 90 años que estaba reclamando por su hijo que había sido desaparecido en la época franquista. Claro, de estos no en la guerra civil, sino terminar la guerra civil, toda la metodología con lo que vos decís, con la anuencia y con el aval y con el apoyo de la Iglesia Católica y de los jueces. Y de los jueces, porque en un solo caso hubo de un juez que les permitió abrir fosas para encontrar a sus hijos. Y ahí se dieron cuenta, con estudios de ADN, que no eran sus hijos. Le habían dicho que eran sus hijos y no coincidían. O sea que hay muchos chicos y chicas, hoy ya hombres, en España, que no conocen su identidad y fueron apropiados en los hospitales. Y fundamentalmente de madres solteras o chicas jóvenes que habían tenido familia, las dopaban, las internaban en el hospital y les decían que su hijo había muerto. Hay un documental basado en el libro de Ricard Viñez al que hacíamos referencia recién. Yo estaba buscando porque Los niños perdidos del franquismo. Ahí está, de Ricard Belis y de Montse Armengú, también dos catalanes que han puesto un poco de memoria en esa historia que los españoles aún hoy siguen prefiriendo olvidar en general. Sí, entonces para terminar les digo, Las 13 Rosas se llama la película, de la dirección es de Emilio Martínez Lázaro, es del año 2007, tiene muchos premios y nominaciones en la 22 edición de los premios Goya, y está relacionada, o sea, está inspirada en el libro 13 Rosas Rojas de Carlos Fonseca. Bien, les propongo que cambiemos de tema y que escuchemos, que cambiemos de tema. En la compu de Euge, que no pudo pararla. ¿Dónde está el parlante de las computadoritas estas? Explícamelo. A ver, acercalo, hacernos escuchar lo que estás escuchando vos. Y ahora no puedo porque además no veo la pantalla, porque como la cerré y hice esas cosas. Seguramente se apagó. Ahora te encontramos en el. Estoy escuchando es. Sí. Acércalo. No, es que. No se entiende. Tenemos una nota pautada para más tarde con la gente de Pequeños Grandes Mundos, que son dos chicos ilustradores que están paseando por los 5 continentes. Eso fue lo que se propusieron, a dibujar con los chicos. Y eso es lo que hicieron en Asia, pero bueno, soltó el video porque estaba intentando entrar nomás. Pero qué bueno. Tipa que se autoabastece, se autoopera para que se pone ella misma cortina de fondo. Te está haciendo la competencia. Y además para anunciarnos que en un ratito, esto que estaba comentando allí, se va a, si todo sale bien, a convertir en una charla con esta gente que está en Nairobi, en Kenia. En Kenia. ¿Eh?